hay paso limbo. G-Y controlándome. Mano todo el ritmo, cintura, rodilla, piso, hay paso limbo. Yo, me quieras como yo quiero, pero soy un huevo. casa, yo en ti busco un sueño. Dime entonces, ¿qué hacemos? Dile que se acerca la melodía de la calle. Estos son los vaqueros, WY Record. Salvaje, aú, aú, aguante el voltaje, aú, aú, daddy. Llegó papá. ¡El duro! Así mismo. Llegó papá. ¡La torre! ¡Del movimiento! Yo, yo. Tito el Vampiro. ¡Asoma! Life Music. ¿Cómo? No es pa' nadie, pa. No hay pa nadie, pa. Déjala caer. ¿Cómo? ¿Duro, duro? Ya, ya. Sola va a caer. Mr. Green. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Mi combo te lo doy. Perfect.

mucho ojo, que Dios se apiade de mí. Yo lo que necesito es que tú me mires a la cara. Háblame, hey, dale, dímelo de frente. Ya todos lo saben, conmigo eres diferente. ¿Por qué me mientes? Pues contigo decente, acusándome en el problema y yo soy inocente. He intentado cambiar mi forma de ser, pero tú te empeñas en retroceder. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que entender que aunque me duele el corazón, mi posición es muy firme. No sé quién tú eres. Yo fui tu hombre, tú mi mujer. Yo sé que tú me quieres. Tú sabes. Si yo te lo di todo, pero me hieres. Mi corazón se muere. Tú no sabes lo que se siente. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nunca permitas que esta relación se convierta en una monotonía. No es necesario decir que por ti respiro, que eres la mujer de mi sueño. Bueno, solo resta por preguntar, ¿qué te pasa? Dime qué te pasó. Tú no eres así. No sé qué no. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Estoy aquí. Si el problema soy yo y no hiciste nada por mí, dímelo y yo me marcho. Que Dios se apiade de mí. Usa la razón. Dime qué te pasó. Tú no eres así. Si tu amor se apagó, dímelo de frente, estoy aquí. Tú sabes que te amo. Si el problema soy yo y no hiciste nada por mí, yo me marcho, ojo, que Dios se apiade de mí. Muy simple, W. Yandel, Víctor Nazi, Nesty, el profesor Gómez. Y cuando no era cantante, cuando no me vestía tan elegante, cuando lo material era lo importante, no te parecía un hombre interesante. Ahora los tiempos han cambiado, han cambiado bastante, han cambiado bastante. Qué raro que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos y que me lo quita por mí. Eso no me queda claro. Y ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos y que anden loquita por mí. Eso no me queda claro. Eso no me queda claro. Qué raro. De andar a pie pa' su Ferrari, de un bus pa' su avión, que nunca ganaría un Grammy haciendo reggaetón. Y tampoco llegaría a ser el uno en el Billboard. Me confundieron con un loco cuando era un soñador. Ahora vivo lo que soñé, y tú vienes buscándome. Qué raro que ahora digas que me amas, debe ser por cómo me ves. Qué raro que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos por mí. Eso no me queda claro, que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos y que andes loquita por mí. Eso no me queda claro. Eso no me queda claro. Qué raro. Me acuerdo cuando de mí tú te reías, yeah. Y ahora ya no quieres salir de mi vida. No tiene sentido que busques mi compañía. Yo me moría y tú seguías conmigo fría. Cuando viva lo que soñé, ya no vengas buscándome. Qué raro que tú digas que me amas, sabré que es por cómo me ve. Me acuerdo de ti cuando no era cantante, cuando no me vestía tan elegante, cuando lo material era lo importante, no te parecía un hombre interesante. Ahora los tiempos han cambiado, han cambiado bastante, han cambiado bastante. Qué raro